Estás escuchando A Nadie Le Gusta, versión sábado. Muy bien, aquí estamos, segundo bloque. A Nadie Le Gusta. En la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria de Potlú. Hermoso día. Bueno, seguimos, ambiente es el tema, pero antes, para mí es uno de los más bellos que tiene, nada que ver a sus ritmos. Una vez escuché, creo que era de Alejandro Nagui o del Bebe Contepomi, alguno de los dos, no me acuerdo cuál de los dos. Escuché decir que eran una banda que hacía 3 acordes en 2 minutos. Más o menos así, de hecho 2 minutos se llama 2 minutos, el punk, ¿vio? 2 minutos, 3 acordes. Pero este es el más así como armónico y bello que tiene Ramones. Una caricia al alma para enamorarse. I loved, and I knew I had to run away, yeah, and get down on my knees and pray, yeah, that they'd go away. Still it begins, needles and pins, because of all my pride, the tears I gotta hide. Oh, I thought I was smart. Didn't think I'd do, but now I see she's worse to him than me. Let her go ahead, take his love instead, and one day she will see just how to save me and get down on her knees. Oh, that's how it begins. She'll feel the needles and pins, partner. Why can't I stop and tell myself I'm wrong? I'm wrong, so wrong. Why can't I stand up and tell myself I'm strong? Because I saw her today, I saw her face. It was a face I loved, and I knew I had to run away, yeah. Muy bien, Ramones, agujas y alfileres, temazo, me agarró un pico retro. Y aquí estoy con Verónica Pellegrini del otro lado de la línea, técnica forestal, paisajista. Fue integrante de esta emisora con un ilustre programa desde hace mucho, mucho tiempo atrás, cuando era una estudiante. Y ahora la tenemos en línea porque trae una bomba y me encanta, por eso la llamo. Vero, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Lautaro, buenos días a toda la audiencia. Qué lindo volver a la radio. ¿Qué onda, bien? Hagamos lío, a ver. Muy bien, sí, muy bien. Bueno, qué bueno, pero... hace un ratito hablaba con Pablo Laclau, que también entiendo estuvo en el mismo evento que estuviste vos, el día miércoles o jueves, no recuerdo qué día de la semana. Bien. Era en relación al compostaje, al día, a la semana del compostaje y demás. Pablo recién dio toda una mirada que me parece súper interesante en relación que también nos tenemos que hacer cargo nosotros de este ambiente que venimos haciendo mierda, troche y moche. Y hay una costumbre que yo creí que era casi un único en el planeta Tierra, pero veo que estoy encontrando a mis pares, que es que yo nunca entendí el pasto, ¿viste? La gente, primero, me hace mucho daño el pasto. Yo, si la gente corta pasto, cuando dice, qué rico olorcito a pasto. A mí ese olorcito a pasto me dejó en terapia intensiva en el Ramón Carrillo hace unos cuantos años atrás. Entonces, yo ya el pasto lo detesto de por sí. Pero nunca entendí esas grandes superficies de pasto en los fondos de la casa y ese riego intensivo y esas tantas horas largas de cortar el pasto. ¿Sos una promotora del no pasto? Sí. ¡Ah, vos! Yo, pero, a ver, cuando vos hablabas, digamos, de esta cultura del pasto que no entendés, uh-huh, estas grandes superficies, como todo, digamos, es cultural, ¿viste? Uh-huh. Y nosotros acá vivimos importando tendencias, uh-huh, que hacen a nuestra cultura. Entonces, en esto que es cultural, creo que evocamos un paisaje que no es el de nuestra zona. Evocamos un paisaje pampeano. Estamos pensando nuestros jardines o nuestros espacios verdes simulando una pampa húmeda, uh-huh, que no es. Uh-huh. Entonces, por eso yo siempre defino que cuando me dicen qué es lo que hago jardines sustentables y jardines patagónicos. Porque hay que adaptar en mi caso, digamos, la jardinería o el paisajismo, adaptarlo al lugar donde se vive. Y nuestro paisaje no hace referencia a una carpeta verde de césped, uh-huh, interminable, ¿sí? Uh-huh. Exceptuando que estemos en un ambiente de mallín, y ahí te acepto que decís, bueno, si estamos en una zona de mallín, es un paisaje acorde, y por supuesto que si además tenés ese mallín, hay mucha gente que vive en La Vega. Y sí, yo te iba a decir, el mallín no crece igual así verde tapiado. Yo vivo en el mallín, los vecinos me deben odiar, mis pastos están bien largos generalmente, y crecen, el pastito crece medio metro por lo menos, o sea, no es un manto verde el natural de La Vega tampoco. No, bueno, pero viste que hay zonas que se mantiene más cortos, o si hay animales. Ah, animales, claro. Claro, y nosotros claro, tenemos, digo, como paisajísticamente la mirada del mallín, sí, es un césped. Un césped, ¿sí?, cortito, lindo, claro, claro, pero lo mantienen animales. Además, en su naturaleza no es así, digo, a ese claro, punto. Uh-huh. Entonces, exceptuando esas situaciones en las que yo entiendo que el paisaje circundante, digamos, amerita una carpeta verde o un césped para, porque está emplazado en ese territorio, pero si no, no. Bueno, nosotros tenemos otros jardines o otras viviendas, otros lotes, nuestros barrios, o están sobre las laderas de los bosques, o están en la estepa, o ecotono, o estepa, hablando de los barrios que están más por encima de la Pioproto. Entonces, tenemos que hacer jardines adaptados a nuestras condiciones de sitio, y adaptadas, integradas al paisaje que habitamos. Uh-huh. Y en esos paisajes el césped no corresponde. Pero no solo porque es una cuestión que no corresponda, y acá es donde yo me pongo como argumento, digamos, ecológicamente, porque sostener esa carpeta verde requiere unos insumos, de recursos, nutrientes, hay que fertilizar, hay que regar por aspersión, que es el riego menos eficiente que existe. Y ahora voy a hablar un poco, voy a tirar algunos números también para que comparemos. Sí, totalmente. Y estamos de alguna manera forzando un sistema al que hay que ponerle tantos recursos para sostenerlo, además del mantenimiento, que me lleva, o yo propongo, las reflexiones, ¿qué tanto necesitamos o queremos esa carpeta verde, esa alfombra verde, que estamos dispuestos a meter tanto recurso y energía para sostenerla? Sí, y a mayor... Entonces, sí. No, yo me echo una cosa, y además, por ejemplo, acá todos los vecinos riegan con el agua de la red, que encima pagás. Okay, Bueno, hablemos de agua. Hablemos de agua. Hablemos de agua. Nosotros esto, estamos regando nuestros espacios verdes, por lo menos los jardines de las viviendas, las estamos regando con agua de red. Potable. Agua potable, agua que es un recurso limitado, valiosísimo, y que nosotros no lo valoramos tanto porque no sentimos que nos falta. Pero en barrios como, bueno, ni mencionar Barrio Caleuche, o sea, en zonas, otros que digamos que hay dificultades con el agua, ni se les va a ocurrir regar un césped con agua potable, porque no la tienen además. Pero así la tuviéramos, o los que la tenemos, ¡hey! Un cachito de conciencia, porque hoy vivimos como vivimos con la cantidad de agua que tenemos, pero mañana no sabemos, porque el agua es un recurso que está siendo, digamos, escaso en otras partes. Sin ir más lejos, nuestros vecinos chilenos tienen una sequía de hace 10, 15 años y han estado adaptando y haciendo un trabajo maravilloso en la adaptación de todo tipo de espacios verdes al bajo consumo de agua. Lo tuvieron que hacer, se vieron forzados a hacerlo por la sequía con la que viven. Entonces no es que no nos va a llegar nunca. Y acá, ya que estamos hablando del agua, quiero que pongamos, por ejemplo, en dimensión, cuando nosotros regamos... Eso, números. Un número. Litros. Litros, tal cual. Cuando nosotros regamos un césped, un metro cuadrado de césped con un riego por aspersión, que les decía que es el riego con el que se riega el césped, el riego por aspersión. Sí, el que hace ese. Claro, que además requiere una presión y un sistema, digamos, la instalación del sistema por riego por aspersión es bastante costoso, ¿sí? Pero ponele que así tengas un zapito o la manguera y uno de estos aspersores así más comunes. No es un riego muy eficiente porque estamos revoleando agua, digo yo, ¿sí? Ajá. De esa agua hay un porcentaje solamente que la planta aprovecha y toma y el resto se desperdicia, se evapora, ¿sí? Entonces, para regar un metro cuadrado de césped, yo estoy gastando 100 litros de agua. Si yo utilizo ese metro cuadrado en un cantero, llámele cantero a cualquier superficie llena de plantas distintas del césped, ¿sí? Plantas rastreras, gramíneas, florales, arbustitos, lo que sea. Yo eso lo riego con un goteo, un riego por goteo, que es una manguerita que tiene agujeritos cada tanto y va tirando gotita. Y es el riego más eficiente que hay porque no desperdicia agua. Ese riego para la misma superficie me estaría gastando 8 litros. No. Entonces. ¿100 contra 8? Contra 8. ¡Wow! Por supuesto que esto es una cuenta, digamos, muy burda, sin tener en cuenta un montón de factores, la evapotranspiración, el tipo de suelo, el tipo de... ¿sí? Les hago como un número así grueso como para que empecemos a tener al menos la proporción de lo uno y de lo otro, ¿no? Sí. 100 a 8. ¡Ey! Si eso no nos hace pensar que estamos desperdiciando agua o que estamos trabajando mal con nuestros espacios verdes, miércoles, no sé, a mí sacando ese número me asusté yo misma. Es un montón, porque además pienso, no sé, ayer con Vero, antes de sacar la hora al aire, intercambiábamos algunas cosas. Yo pienso, no digo, yo soy un antipasto, entonces no pretendo que el mundo sea antipasto como yo, pero a ver, de toda esa superficie de pasto que tenés, tampoco la usás toda. Usás una proporción. Claro. Podés tener una proporción de tu jardín con pasto, pero yo pienso, no sé, yo laburé, cuando yo llegué a este pueblo, hace 25 años atrás o más, laburaba en lo del Gringo Rot, en la Kessler, en el vivero, y hacíamos jardinería, ¿no? Y había un montón de cosas que se usaban que no era solamente pasto, más allá de que se sembraba mucho pasto. Pero no sé, el hipericum, que además sirve para otra cosa, porque el hipericum lo podés usar para, es antidepresivo, se puede usar como para hacer té, por ejemplo, entre otras cosas. No sé, el cotoniaster, hay un montón de arbustos que sirven, esos son más de afuera, ¿no? Pero hay cosas locales también que se pueden hacer, e incluso sí, huerta se puede hacer adentro de... Sí. Y si me decís que esa proporción de agua, que con esa cantidad de agua me va a funcionar la huerta, sigo sin entender el pasto. Bien, acá, digamos, yo trabajo diseñando y construyéndole jardines a la gente. Uh-huh. Entonces, tampoco me le puedo decir a todo el mundo, no te voy a poner pasto. Pero sí promuevo, digamos, la reflexión en que realmente veamos cuál es la superficie realmente aprovechable, la mínima, ¿entendés? Hay, seguramente, si todos los vecinos se ponen a pensar, la partecita del jardín que tiene césped, que utiliza, seguramente es muchísimo más chiquita que la que realmente tiene. Che, está generando sensaciones todo lo que está diciendo, no deja de caer mensajes. capaz que no, que son, no sé, 3 metros cuadrados, donde tira una lonita o una reposerita y se pone a tomar mate o a tomar sol, un poquito de sol, y el resto por ahí no lo usa ni lo pisa. Entonces ahí es donde yo estoy haciéndole buena prensa, uh-huh, al por ejemplo, trébol blanco. Ajá. El trébol blanco es una especie que se viene en la mezcla de semillas, a veces cuando vamos a la forrajería o al vivero a comprar estas mezclas de semillas que vienen de césped. Sí, la redondita roja. No, es una hojita verde. No, la semilla no es la redondita roja. Viene tuñada, vendría a ser, pero sí. Okay. Sí. Entonces, esta es una especie que además de estar muy bien, o sea, es muy rústica, se soporta el estrés hídrico, o sea, quiere decir que necesita muchísima menos agua, casi hasta podríamos tenerlo sin riego si quisiéramos. Te hace una carpeta verde también, te hace una alfombra verde. Y permite un corte muchísimo más esporádico que el césped. Entonces, lo podés usar como cubresuelo, cubriendo áreas, lo podés pisar un poco, tampoco le podés jugar un partido de fútbol arriba, uh-huh, pero lo podés pisar un poco y lo recortás cada 15 o 20 días si querés, porque si lo ponés en áreas como cubresuelo donde, no sé, bajo los árboles, no sé, hay que ver cómo se piensa en el diseño, ¿no? Pero si querés lo cortas y si no, no lo cortas, porque más de 10 centímetros, 15, no tiene. Además tiene la ventaja de que, varias ventajas, es una leguminosa que fija nitrógeno en el suelo. Así que es una manera también de incorporar fertilidad al suelo y fijar carbono en nuestro suelo. Si vas a tener huerta, te va a recontra beneficiar antes de sembrar, hacerle como una temporada de trébol, claro, para que claro, se incorpore toda esa materia orgánica, uh-huh, al suelo. Uh-huh. Otra ventaja que tiene es que las florcitas, cuando florece, es una florcita blanca, medio blanca crema, es una de las especies más atractivas para las abejas. Para los apicultores, por ejemplo, el trébol blanco es la gloria. Mira. Entonces, de esta manera nosotros también podemos empezar a atraer a polinizadores y a toda esta fauna silvestre que hace a la vida y al contacto con la naturaleza. Porque ¿quién nos dijo que en nuestros jardines no tiene que haber bichos? Claro. No puede haber insectos, no puede haber un ratoncito, ¿cómo lo puedo? Uh-huh, ¿sí? Uh-huh, uh-huh, Entonces, eso también, incluso lo charlamos en la charla el otro día, en el que hablábamos esto de, bueno, de perderle el miedo también a la fauna silvestre, a los animales, a los bichos, a las abejas, ¿viste? Además, digo, la realidad que en nuestro pueblo gatos y perros sobran, así que no es que nos vamos a llenar de rata y ratones, me parece. No. Entonces, en esta campaña, digamos que estoy haciendo, antipasto. Antipasto propongo, por lo menos, empecemos a probar el trébol. ¿Sí? Uh-huh. Si no, tenemos otras opciones, cubresuelos, digamos, de herbáceas o arbustos rastreros que podemos empezar a utilizar para cubrir superficies de nuestro jardín y no tener que estar regándolo ni cortándolo, digamos, como un césped. O sea, los canteros y toda la diversidad de especies que podemos tener en un cantero es mucho más alegre, divertido, diverso y ecológico que tener la misma superficie el césped. Mira, no sé, no hace falta que te convenza. No, no, ya estabas convencido. Sí, ya estaba convencido, ojalá, sí. A alguno de los vecinos que nos está escuchando, uh-huh, al menos me dé la oportunidad de pensarlo. Mira, de reflexionarlo. Ruido ya estamos haciendo. Hay una que pone, dice, ah, listo, me están haciendo sentir muy culpable, me pone. Dice, anotado, trébol blanco. ¿Qué pasa con los yuyos? Me preguntan. Pero bueno, ahí hay un tema, los yuyos no son malos. ¿Qué es el yuyo? Ahí está, ¿qué es el yuyo? ¿Qué es un yuyo? Hable, cordobesa, hable. Vero es la cordobesa para los más cercanos, aunque ya no tiene acento de cordobesa, pero digo, hable, señora, hable, contele qué es un yuyo. Un yuyo es un concepto cultural, ¿sí? Cultural, o sea, yuyo le decimos a toda aquella especie vegetal que no la queremos donde está. Ajá. Entonces, yo te digo, yo estoy mirando justo para afuera en mi jardín, tengo un sector del cantero, que ajá, el césped me invadió el cantero, y creció, ¿viste? Está lleno de yuyos. Ajá. Pero es el mismo césped que si yo lo corto, es césped. Claro. ¿Sí? Uh-huh. Es la misma especie que si la tengo dentro del cantero donde están las flores, lo saco porque no quiero, entonces yuyo. Pero, por ejemplo, la chilea. ¿Te acuerdas? No sé si vieron cuando van para Villa La Angostura que al costado de la ruta hay un montón de florcitas blancas, unas varas blancas. Uh-huh. Bueno, esa se llama chilea. Esa, ahí al costado de la ruta, la consideramos que es un yuyo. Pero esa la pongo en el jardín o voy y la compro en el vivero, porque en el vivero se vende esa especie en color rosa, en color fucsia, en ahí, color... Ahí la compras, ¿sí? Ahí la compras. Y ahí no es yuyo. Claro, ahí la compras. No la agarras de la ruta, la compras. Esa. Hay un montón de especies... Bueno, el diente de león toda la vida se sacó, no sé, porque la gente sabe que el diente de león no es la florcita amarilla. Sí. Bueno, y toda la vida se sacó como... La gente lo saca, ¿y por qué lo saca si es un super lahuén eso? Tiene un poder medicinal zarpado y la gente lo saca. Y sí, pero por ejemplo, eso cuando sale en el césped te arruina la textura del césped y ya no se ve como un claro, campito de golf. Claro, claro. Entonces, claro. Eso, el concepto de yuyo es solamente un concepto cultural de una especie que no está donde nosotros queremos que esté. La cambiamos de lugar y listo, y deja de ser un yuyo. Uh-huh. Mira, otro pone, para mantener el césped parejo y verde hay que cortarlo y regarlo constantemente, dicen los que te venden el merchandising de la jardinería. En la perfección que te quieren meter, hoteles, jardines, uh-huh, chetos, para que te quede un jardín lindo hay que tratarlo con químicos para evitar plagas, hongos, etcétera. Además, que tener sistemas de riego automático que tiran agua a cagarse dos veces al día. Y se agarra así la carita. Sí, bueno, mirá, la tiene clarísima esa vecina o vecino. Es tal cual lo dijo él, o sea. Uh-huh. Entonces, la reflexión es a pensar, ¿qué tamaño realmente...? Primero, si podemos vivir sin césped, plantémoslo. Si no podemos, ¿cuál es la superficie mínima que realmente necesito? Y segundo, ¿cómo puedo aumentar la diversidad de mi jardín generando otros espacios? Ya sea poniendo canteros con otras plantas, poniendo estas cubresuelos o plantas rastreras que ocupen el espacio, o cambiando la textura, ¿por qué no sacar, áreas verdes y poner una textura de piedrita o de chips o de un montón de superficies que se nos pueden ocurrir que podemos utilizar, que también es lindo tener diversidad de texturas en un jardín? Yo les puedo asegurar que si ustedes reducen la superficie de césped al mínimo, se va a lucir muchísimo más visualmente, acá ya es una cuestión más de diseño, se va a destacar y lucir mucho más ese pedacito de césped que si tengo todo verde. Uh-huh. Uh-huh, uh-huh. Totalmente, yo coincido y pienso, a mí me cuesta De hecho, me pasa con las mascotas, la gente me odia. Yo digo, los perros y los gatos, más allá de que tengo una perra, a mí me gustan los animales productivos, ¿viste? Soy una mala persona, lo que acabo de decir. Es algo así, no lo digas. Y me pasa lo mismo con el césped. Digo, no sé, yo prefiero tener huerta. Mirá, la acelga, a mí me salió una acelga en una maceta, ¿viste? Y en un momento antes de comenzar el invierno, dije, ya fue, adentro de la casa la maceta, la puse afuera. Todavía está, o sea, afuera, la intemperie. La acelga aguantó todo hasta llegar el invierno. En invierno mermó, pero todavía está viva y ahora está empezando el ciclo de tirar la semilla. Por lo tanto, de ahí voy a... O sea, en ningún momento la acelga de todo el año patagónico sanmartinense se murió. Sigue. Digo, claro. Podés hacer un cantero de acelga y comés... tarta de acelga todo el año. No te digo que llene de acelga el fondo de tu casa, pero hablemos sino de las aromáticas, que son súper rústicas para la gente que vive en la chacra, digamos de la Vega para Junín, uh-huh. Toda esa zona es zona perfecta para tener aromáticas, claro. Romeos, lavandas, tomillo, cibulet, qué sé yo, bueno, todas esas no necesitan, o sea, les encanta la sequía. Entonces ni siquiera tenemos, si vivís acá en el pueblo o en el bosque, muchísimo menos hay que regarlo, o sea, ojo con el agua, siempre regamos de más. Bien. Una planta es más probable que se te muera o debilite. Se te pase podrida. Claro, que se te pudra, que por sequía. Mira, otro más dice, como en casi todo en la vida, la diversidad es más bella y sustentable, no al pasto tipo cancha de fútbol o de golf, dice acá. Me encantó. Otro más. Me encantó. Bueno, viste, la gente está con nosotros, ya tenemos como 4 sumados, Verónica. todo en 20 minutos, imagínate todo lo que podemos hacer en un rato largo. Pero no sé si hay algo más que agregar, que contarle a los vecinos, a las vecinas, en relación a esto, ¿no? Un poco también el programa era hablar del ambiente, pero no caer en que nos vamos a morir mañana, porque eso va a suceder, pero también le podemos dar una vuelta antes de llegar a morirnos. Sí, sobre todo esto, empezar a, bueno, como parece una frase hecha, es una frase hecha, pero algo de verdad es empezar a tomar conciencia y hacer desde nuestro lugar un pequeño aporte al medio ambiente y a nuestro medio ambiente cercano también, porque nos va a mejorar la calidad de vida, porque vamos a estar economizando recursos. Entonces, si podemos hacer un poquito mejor las cosas, hagámosla. Así bien. Como también si podemos compostar y tirar menos residuos, menos plástico, esto, todo el compost o toda la materia orgánica se puede utilizar en el jardín, la podemos aprovechar en el jardín, en la huerta, en las macetas, porque si no tenés un terrenito y tenés un balcón, se puede aprovechar también. Entonces, eso, un poquito de conciencia y no nos comamos siempre las modas o tomar estas tendencias importadas de otras regiones. Nosotros tenemos, digamos, unas ecorregiones maravillosas, súper diversas y bellísimas, con vegetación nativa. Entonces, ¿por qué vamos a cambiar el paisaje patagónico? O sea, tenemos que aprovecharlo. Tenemos una fertilidad de suelos increíble. Tenemos todo para tener jardines preciosos, diversos, y ecológicos. Pero acá te mandan saludos también, y saludos a la cordobesa, dicen, así que ya la gente te cachó de quién sos. ya se dieron cuenta. Batman es Bruno Díaz. Pero te mando un abrazo grande, loquita. Bueno, muchísimas gracias. Y voy a aprovechar para hacerme propaganda. Aprovecho. No, digo que si alguien tiene redes y me quiere seguir por Instagram, yo hablo mucho de estas cosas. Ajá. Y doy información y cito algunas especies y plantas que pueden utilizar en sus jardines, por si alguien tiene como ganas de saber un poco más, por ahí me sigue por ahí y puede informarse o preguntarme. ¿Cuál es la red? ¿Cómo te encuentran? En Instagram soy @pel, PELL, o sea, de Pellegrini, PEL, sí. ¿Sí? PEL, paisajismo, todo junto. Ok, perfecto, bien. Bueno, Vero, estamos ahí al tanto, cuando termine esto te lo mando. Bueno, muchísimas gracias. Abrazo grande. Un placer conversar con vos. Yo pensé que nos íbamos a pelear y no nos peleamos. No nos peleamos, ¿viste? ¡Abate, Vero! Bueno, Roquita, un abrazo. Un beso grande. Chao, hasta luego. Ahí está Verónica Pellegrini, la cordobesa, técnica forestal, paisajista, suena en la 91.1 en FM Pocahuyo, en la comunitaria del pueblo. Hey, go, let's go. A nadie le gusta. Versión sábado.